Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Madrugadas, 3 minutos, esto ya es Milenio 3, estamos aquí todo el equipo dispuestos a plantearos un sinfín de historias apasionantes. Milenio 3. Todo el equipo, como digo, Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, este que os habla Iker Jiménez, y nuestros compañeros que han estado trabajando toda la noche, don Javier Rodríguez y don Antonio Bravo, a los mandos de la nave que va hacia el espacio con música tan maravillosa como la de nuestros amigos Lázaro y Corredera, Homo Digitalis. Viene Carmen Porter casi resoplando con una botella de agua, con dos botellas de agua. Magnífica música de estos amigos. Estamos presentando un montón de nuevos sonidos que quizás muchos jóvenes no... Hablo de jóvenes ya, Carmen, como si fuera algo del pasado, que muchos jóvenes quizás no han oído, músicas que tienen que ver con el misterio, de gente afín. Estos son dos buenos amigos, como Francisco Rico y mucha gente, que, bueno, han preparado sintonías y cosas y han colaborado con este programa. Y por cierto, que a ver si el maestro Antonio Bravo algún día nos hace alguna para Milenio 3. Que sabemos de su buen hacer en el mundo de la música avanzada, vamos a llamarlo así. Nosotros nos gusta aliarnos con este espíritu, Carmen, un montón de cosas para hoy, ¿verdad? Buenas madrugadas, así que pues todavía me pillas con el aliento, que vengo corriendo trayendo aquí el agua. Pues sí, muchas cosas para esta madrugada, Iker. Lo primero, nos iremos a ver castillos encantados en Inglaterra, el de Glamis y el de Edimburgo. Hace pocas horas ha llegado de allí Manuel Delgado ha estado allí, incluso le han salido algunas fotografías que ya nos comentará, un poco extrañas. Un viaje de leyendas, de fantasmas, que nos contará en primera persona de lo que ha vivido allí. ¿Y qué te parece si sorteamos hoy el libro precisamente de Manuel Delgado? Fenomenal, el de la Gran Pirámide. El secreto de la Gran Pirámide. Archivo del Misterio, Editorial Edad. No es que lo diga yo, pero creo que el mejor libro en castellano sobre el mayor enigma construido en el planeta Tierra. La Gran Pirámide, Manuel Delgado. Y muchas más cosas para esta hora que os propone la cadena SER. ¿Dónde si no? Lo digo siempre, Carmen. Una leyenda urbana que nos va a poner los pelos de punta. Y además que sí. Katia Rocha cada vez las hace más truculentas, más tenebrosas. En este caso, el niño crucificado. Basado en una historia real, el niño de la guardia. Hay historias que luego se fueron ramificando hacia lugares del Alto y Bajo Ebro. Nos la ha traído Katia Rocha, impresionante. Y de verdad, Carmen, muy al hilo del tema tan truculento, tan terrible, que hoy con documentos hemos tratado en nuestra primera media hora, de 10:30 a 11, los sacamantecas. Más cosas, Carmen, y cosas distintas. Nacho Ares y su historia perdida. También otro libro que recomendamos desde aquí, La historia perdida de Nacho Ares. En este caso me parece que nos trae a un personaje excepcional, ¿verdad, Iker? Por supuesto, Leonardo da Vinci y su relación con Jesús de Nazaret. Ahí es nada. Y aparte del informativo, la biblioteca, Carmen, un montón más de cosas. ¿Llamadas? ¿Es posible? Mucha Vamos gente a abrir los micrófonos de Milenio 3. Un teléfono gratuito al Además, que podéis... Gratuito. Llamar todos los que queráis, 900-100-800. Y como siempre, nuestro mail, milenio3, con número, @cadenaser.com. milenio3, @cadenaser.com. 900-100-800, pero quiero pediros, y que Jiménez os quiere pedir, amigos, un favor. No llaméis, no podemos recoger llamadas, es una cuestión de logística. Hasta que haga el informativo, más o menos hasta menos 20. De verdad, os lo pedimos porque si no va a ser completamente imposible. Estamos aquí en penumbra, en el estudio 1, todos los compañeros, don Antonio Bravo a los mandos técnicos. Debería tener Antonio cuatro brazos para intentar hacer que las llamadas entraran desde allá y es imposible. Es decir, por favor, a partir de menos 20, pero no solo llamadas, sino que también queremos darle paso a tantos y tantos mails. Hemos hecho una pequeña parada y cogiendo un respiro, porque es que son cientos de mails cada semana los que nos llegan y nos llenan de orgullo. 900, 100, 800, por favor, a partir de menos 20. Si el teléfono alguna... gratuito, Iker. Sí, si entra alguna llamada que, bueno, yo creo que sugiriendo temas, ampliando cosas, preguntándonos historias, planteándonos viajes, nuevas cosas, bueno, pues aquí estamos. Entre las llamadas, Carmen va a tomar buena nota. Vamos a sortear dos libros, segunda edición ya, Archivo del Misterio, Editorial Edad, El secreto de la Gran Pirámide, además de nuestro primer invitado, don Manuel Delgado. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Carmen, Manuel Delgado, compañero de este programa, viajero impenitente, que se ha marchado por las tierras umbrías del Reino Unido en busca de los castillos fantasmas. Y que ahora se mantiene despierto para contarnos lo que ha vivido en ese magnífico viaje. Ha estado una semana, nada más y nada menos, que por Escocia visitando esos castillos. Y yo creo que tiene muchísimas cosas que contarnos. También ha visitado el lago Ness. ¡Qué envidia, Iker! ¡Qué envidia! Pero si lo hacemos con los micros de la SER, hombre. Don Manuel Delgado, compañero, ¿cómo estás? Buenas madrugadas. Hola, muy buenas noches, Iker y compañía. ¿Todavía con el jet lag o algo así, o cómo? Pues casi. Hace casi, prácticamente 24 horas que he aterrizado de una semana fantástica, como habéis contado, recorriendo pues tierras milenarias, ¿no? Tanto de Escocia como de Inglaterra, ¿no? Y la verdad es que tengo muchas cosas que contaros, porque simplemente hoy, en el momento de estar organizando un poquito las fotos, pues fíjate qué lugares más enigmáticos, ¿no? Cuando empezamos a hablar del lago Ness, de los castillos encantados, de la llanura de Salisbury, donde se encuentran pues las construcciones megalíticas de Stonehenge, de Avebury. También hemos estado en la antigua Avalon, allí en Glastonbury, y sobre todo Londres, una ciudad magnífica por los museos y por tantos recuerdos de tierras de donde ha cogido muchísimos restos arqueológicos. Fíjate lo que hay allí en el British Museum. Uno de nuestros lugares predilectos, Manolo, el British Museum. Yo tuve la oportunidad, solo he estado una vez allí, hay que decirlo, en el año 98 fue, Carmen, ¿no? Sí, a finales del 98. Bueno, nos quedamos francamente alucinados. Si quieres, Manolo, como hablaremos muchas más ocasiones, por supuesto, nos centramos en una cosa, que es que además mucha gente en Milenio 3 con número arroba, Milenio 3 con arroba cadenaser.com, como siempre lo digo, ya es normal que te equivoques a estas horas ya. Además está ya abierto esa vía de unión con nosotros, con Milenio 3. De nuevo, gracias a todos, 891.000 oyentes. Oíamos al maestro Manolo Molés. La franja de los domingos está siendo espectacular y aquí estamos para proponeros lo mejor con todo nuestro esfuerzo. Vías abiertas, teléfono 900 100 800, a partir de menos 20, ahora ya Milenio 3, con número @cadenaser.com. todos, por supuesto, entráis en el sorteo que al final le dará los nombres Carmen Porter del libro. Manolo, y es mucha gente nos preguntaba: castillos de Escocia, mito, realidad, historias de espectros, turismo o fenómenos paranormales, maestro. Pues fíjate que es una ruta turística, ¿no? O sea, ya prácticamente todas las agencias que parten allí de Edimburgo para hacer excursiones a los alrededores de esta ciudad, pues incluyen una visita a los castillos encantados, es decir, a los castillos con fantasma, donde existen leyendas o tradiciones de que ha habido pues estos espectros que en algunas ocasiones, por supuesto muy numerosas, se aparecen a los turistas que visitamos aquellas zonas. Y bueno, eso en un principio pues queda un poco anecdótico, ¿no? Queda como bueno, ¿cómo van a vender esto, no? Y la verdad es que te apuntas a este tipo de visitas pues con el ánimo un poquito alegre y diciendo, bueno, pues no sé, estamos en la tierra del whisky, ¿no? Estamos en la tierra un poco especial, ¿no? Y bueno, y siempre pues está esta parte alegre. Lo que pasa es que, como antes decía Carmen, pues las evidencias que hemos obtenido de una forma casual, porque yo creo que este tipo de cosas nunca se planean, pues la verdad es que nos están diciendo que ahí ocurren cosas raras. En Milenio 3, Manuel, y tú lo sabes bien, pasamos rápidamente, y sobre todo en este cóctel de esta segunda hora, de 3 a 4, pues de un momento amable, de un momento, bueno, de esparcimiento, de repente el miedo más profundo, y eso a veces nos lo achacan, yo no sé si de buena o mala manera, nuestros oyentes. Pero Manolo, poniéndonos ya serios, ¿cuál es el lugar que a ti de esos castillos más te ha impresionado? ¿Dónde es donde más has sentido el misterio, si es que lo has sentido? Hombre, de entrada la ciudad de Edimburgo es la capital de Escocia y allí pues se parte como una telaraña a todos los lugares más recónditos. La ciudad de Edimburgo es una ciudad protegida por la UNESCO. Tiene cerca de 16.000 edificios de gran interés histórico y sobre todo la ciudad está un volcán en cuya cumbre se recoge el castillo. Fíjate, Iker, que hemos coincidido con una experiencia un tanto extraña, ¿no? Porque hay un psicólogo, Richard Wiseman, que era profesor de la Universidad de Hertfordshire, y ha cogido a 250 voluntarios y los ha tenido a cada uno de ellos durante 10 horas en algunas de las 10 cuevas que existen en esta montaña volcánica del castillo de Edimburgo. A ellos no les decía lo que iban a hacer, no les decía qué es lo que pasaba allí, porque de estas 10 cuevas, 4 tenían la leyenda o la tradición de que aparecían espectros, y efectivamente parece ser que se ha confirmado que en estas 4 cuevas, como te repito, los voluntarios no tenían a priori la idea de que allí había algo, pues bueno, las estadísticas han dicho que habían sentido en algunos momentos cierto roce con algo que no podían ver, algunos lugares donde existía más frío que otro, y la presencia de algo que podían ver así por el rabillo del ojo, ¿no? Unas siluetas, una especie de sombras que aparecían, que desaparecían, y cuando fijabas la vista, pues no había absolutamente nada. El castillo pues tiene cerca de 2.000 años ya de antigüedad. Aunque... 2.000 años, ¿no? Sí, porque bueno, es muy antiguo, es una cumbre que es una atalaya, ¿no? Y sobre todo es un buen puesto de referencia militar, aunque casi todas las edificaciones que existen pues datan de los siglos XIV a XVII. Allí en este momento están las famosas joyas de la corona escocesa, la presencia de todas las piedras preciosas, incluidos los diamantes y por supuesto los metales preciosos, es algo realmente increíble. También está allí la piedra del destino, es una piedra sobre la que descansaban la cabeza desde el año 842 pues todos los reyes de Escocia que poco a poco y sucesivamente fueron coronándose a rey, ¿no? Un sitio realmente espectacular y la verdad es que cargado también de leyendas, porque allí al castillo de Edimburgo llega una de las calles más famosas de la ciudad, la llamada Milla Real. Uh-huh. Y allí existen también leyendas de fantasmas. Existe en primer lugar el callejón de Mary King, que es una atracción turística, todo el mundo puede entrar pagando, a ver, que son 4 libras, ¿no? Y se cuenta que en el año 1650 un señor llamado Thomas Collot Hurt oyó ruidos como si alguien estuviera golpeando una pared. Cuando se dio la vuelta, investigó lo que podía haber detrás de esa pared y lo que se encontró fue ni más ni menos que una mano flotando en el aire. Preso de pánico, fue a buscar a su mujer. Juntos volvieron al lugar y vieron en la sombra de las paredes como 3 siluetas, ¿no? En primer lugar, una señora vestida de negro con una especie de paño que le cubría la cara. En sus manos llevaba una criatura, un bebé, y a su lado un caballero al que le faltaba la cabeza. Esa fue la primera vez en que se vio este fantasma del callejón de Mary King y posteriormente ha sido visto en muchísimas ocasiones. También allí, a esa milla real, surge el callejón Brodie's, allí se llama el Brodie's Close. Es un callejón que debe su nombre a Francis Brodie, cuyo hijo William tenía la costumbre de vivir una buena vida a lo largo de toda la mañana, mientras que por la noche se volvía un ladrón. Fue doble vida, que se dice, ¿no? Como la vampira de Barcelona, de la que hablábamos hoy. Exactamente, fue ajusticiado en el año 1788 y fue el que, bueno, la historia que aprovechó posteriormente a Robert Louis Stevenson para escribir el famoso Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Caramba. La verdad es que... Me hablabas sobre todo de visiones, Manolo, perdón que interrumpa, pero que eran muy parecidas, hicimos un programa la semana pasada, seres bastante espectrales, con togas negras, encapuchados, que se ven en otras partes del mundo también, ¿no? Es curioso. Sí, pero todos tienen como, aquí en Escocia tienen algo que, bueno, cuando empiezas a leer, porque existe una documentación muy grande, ¿no? Es una bibliografía muy amplia la que habla de todos estos seres, y todos tienen como premisa común, primero, que hacen muchísimo ruido, tanto al desplazarse de un sitio a otro, como su propia presencia, en el momento de incluso escuchar ruidos por la noche, gritos, en fin, todo lo que rodea este tipo de apariciones, y también cuando son vistos, Por supuesto que son figuras, algunas fotografías han corrido por ahí y son muy famosas. Seguro que a todos nuestros oyentes en este momento tienen en el recuerdo las famosas fotos publicadas. Y bueno, lo que pasa es que tienen una apariencia transparente, ¿no? Y eso, por supuesto, es algo que hoy se puede conseguir con con esos artilugios científicos de proyecciones, etcétera, pero que claro, con leyendas de este tipo que vienen casi siempre del siglo XVI, XVII y XVIII, pues la verdad es que bueno, allí tiene que ocurrir algo forzosamente para que se haya creado este tipo de mito, ¿no? Poniéndonos los pelos de punta, el amigo Manuel Delgado, autor de ese libro, El secreto de la Gran Pirámide, intentamos deciros que a partir de menos 20 llamáis es imposible, están todas las líneas telefónicas, Manuel, absolutamente echando humo, y Carmen Portero intentando tomar número de vuestras llamadas. Se ha desbordado esto por completo. Yo creo que el tema da para muchísimo más, pero antes de despedirnos y dejarlo para hacer un programa especial, Manolo, ¿qué ha pasado con esas imágenes, con esas fotografías? ¿Cuál es tu sensación? ¿Cuál ha sido la sorpresa? ¿Qué puedes decirnos? Porque además tú controlas bastante el asunto del análisis informático por ordenador. Claro, porque todas las visitas que hicimos alrededor de la ciudad de Edimburgo, pues bueno, está por supuesto el fantástico castillo de Stirling, pero hay otro castillo, el castillo de Glamis, que es donde hemos podido efectuar este tipo de fotografías realmente increíbles. El castillo de Glamis está a 4 millas de la ciudad de Kirriemuir, en el condado de Angus, y bueno, procede su construcción del año 1372, aunque anteriormente ya había tenido allí algún hecho histórico. Por ejemplo, en el año 1034 murió allí el rey Malcolm II de Escocia, y 6 años después, en el año 1040, muere el rey Duncan. El rey Duncan fue este hecho histórico fue aprovechado por Shakespeare cuando escribió Macbeth, y bueno, precisamente sitúa allí, en el castillo de Glamis, el hecho histórico de cuando Macbeth asesina al rey Duncan. Actualmente es la residencia del conde de Strathmore y de Kinghorn. Y bueno, fue cuando el rey Roberto II, como decía, en el año 1372, concedió el señorío a Sir John Lyon, que se casó con su hija, y desde entonces, pues bueno, tiene esta residencia una gran presencia de familia real inglesa. Fíjate hasta qué altura, pues que la reina madre, la reina Isabel, que nació el día 4 de agosto del año 1900, era la novena hija precisamente del conde de Strathmore y vivió allí en el castillo durante toda su infancia. Y Manuel, allí existen 5 fantasmas, ni más ni menos. ¿Sí? Uh-huh. Y yo creo que es apasionante, vamos a tener que dejarlo para otro programa, desde luego, pero... Uh-huh. ¿Ha habido alguna evidencia de que eso haya tomado con algo, Manolo? ¿Ha habido alguna fotografía que te haya llamado a ti más la atención después de revelarlas, después de llegar a España? Por supuesto. Cuando visitamos este castillo, pues bueno, aparte del rey Duncan, que se aparece de vez en cuando, o del monstruo de la ciudadela de Glamis, que es una horrible criatura deforme, aparte de eso existen otros dos personajes, el conde Verdi y el Lord Crawford, que empezaron a jugar las cartas con el propio diablo y siguen allí enterrados en una especie de cámara secreta. Y luego el otro fantasma, Janet Douglas, que es precisamente quien creemos haber fotografiado, porque es una capilla es la actual capilla donde hacen los oficios religiosos allí en el castillo, y entonces tienen precisamente una silla reservada para un fantasma, para el espectro de James Douglas, una señora que fue ajusticiada pues en el siglo XVI. Nosotros cuando nos contaron la historia, pues la oímos pues como cualquier otro turista, pero la verdad es que hicimos fotos cuando hemos revelado, bueno, no revelado, las fotos las hicimos con unas cámaras digitales, y esta misma noche, por supuesto, con los 25 españoles que hicimos ese día la visita, pudimos comprobar que en una foto en una esquina aparece indudablemente la presencia de esta señora. Aprecian los ojos, se aprecia la nariz, se aprecia la boca en una mueca desgarradora, como si fuera absolutamente un grito. Y precisamente hoy que hemos venido, ayer que volvimos aquí a Madrid, esta mañana está hablando con Enrique de Vicente para poner la foto a disposición de algunos especialistas para intentar, pues bueno, sacar, averiguar qué es lo que hemos sacado, qué es lo que nos hemos traído de Escocia y qué es lo que aparece en esta foto digital, que por supuesto, no sé, daremos circular. La comentaremos, por supuesto. La comentaremos. Manolo, apasionante, da para mucho más. Un mundo, Escocia, donde los vivos y los muertos, los espectros y los hombres de carne y hueso conviven. Hablaremos mucho más de ello. Descansa, compañero. Sortearemos tu libro. Un abrazo muy fuerte y haremos un programa en proceso sobre ese viaje magnífico a Escocia. Un abrazo muy fuerte. Hasta otra. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Un programa siempre cambiante, el que os ofrece de 3 a 4, 10 y media, 11, la primera edición, ya lo sabéis, Milenio 3. Están ya ardiendo los teléfonos 900-100-800, milenio3@cadenaser.com. Vamos a ver si Carmen puede regresar para hacer algunas de las secciones habituales en ella. De momento os dejamos con una historia apasionante que engloba y entronca con esa leyenda del sacamantecas, esa realidad que hemos comentado de 10 y media, 11, esos casos tremendos. Es la historia de un niño crucificado. Una historia que contaban los cristianos en contra de los judíos en el siglo XIII. Por supuesto, dejo claro, no tiene nada que ver esta historia. Aquí no somos racistas, ni vamos en contra de nadie, ni de nada, ni somos nada. Todo lo contrario, porque luego hay gente que se molesta. Pero es lo que se contaba en la primera época cristiana de Zaragoza. Acusaban a los judíos de haber crucificado a un niño. Y así nos lo cuenta Katia Rocha. En el año 1250, en Zaragoza, los judíos reunidos en su aljama acordaron que cualquiera de ellos que entregase a un niño cristiano para renovar con él la pasión de nuestro Señor quedaría libre de todo impuesto y tributo, de lo que en esta época tenían establecidos entre ellos. Un judío mezquino y ambicioso, llamado Mosé Albayucete, atrapó a un niño de 7 años de nombre Dominguito, hijo de Sancho del Val, notario público, y de Isabel, su esposa, y fuertemente atado con una soga, lo llevó a la aljama, reclamando sus derechos por la entrega para el sacrificio, y así lo recibió. Los judíos se reunieron para celebrar su macabra liturgia y clavaron al niño vivo en una pared que tenía pintado en la cruz, con los brazos extendidos, clavando sus manos con 2 clavos y atravesando sus pies con 1/3 clavo. Después le clavaron una lanza en el costado, dando así por terminada la parodia de la escena del Calvario. Una vez muerto el niño, le cortaron la cabeza y las manos y las tiraron a un pozo. El cuerpo lo enterraron en una de las orillas del Ebro. Este niño era infante del coro de la Catedral del Aseo, así que no tardaron en echarle en falta. Una noche, unos guardas observaron que de un lugar de la orilla del río Ebro salía una luz resplandeciente. Avisaron a las autoridades y acudieron clérigos y ciudadanos. Cavaron y hallaron el cuerpo de un niño, sin cabeza ni manos, pero con los pies atravesados por un clavo, envuelto en una sábana. Se comprobó enseguida que era el cuerpo del desaparecido, porque el niño había nacido con la señal de la cruz en la zona derecha de la espalda. Al ser encontrado de modo tan prodigioso, el clero y el pueblo acordaron llevarlo en procesión a la iglesia de San Gil. Pasados algunos días, fue llevado en solemne procesión a la iglesia del Aseo. Días después se supo que del pozo de una casa de la calle del Limón, hoy calle de Santo Dominguito del Val, salía un resplandor extraño. Cuando se investigó el suceso, se encontraron las manos con signos de la crucifixión y la cabeza de niño mártir. Estas sagradas reliquias se pusieron con el cuerpo en una urna con la siguiente inscripción: Hic infans lacet pro Christi nomini mártir, Beatus Dominicus de Val. La iglesia le declaró santo mártir y se celebra su fiesta el día 31 de agosto. En busca del misterio. Milenio 3. En la SER. Este magnífico cicerone Mike Oldfield. Es duro decirlo, no esperábamos esta respuesta. Todas las líneas telefónicas absolutamente colapsadas en la cadena SER, 900 100 800. No sabemos si van a poder entrar más llamadas. Karen Porter va a hacer lo imposible para estar con vosotros. Os prometo una cosa. Lo malo es que hasta ahora no me puedo bilocar y que no podéis hacer como la monja de Ágreda. No podéis hacer como esa magnífica Sor María Jesús de Ágreda. Pero esta es la muestra que haremos un programa especial. Vamos a intentar hacer un programa especial con todas vuestras llamadas. Hemos hecho hoy la prueba y fijaros, lo hemos hecho hoy. No sé por qué, surgen las cosas así. Un día 21 de abril, un día que tiene citas importantes con la historia. Tal día como hoy, un 21 de abril, en el año 753 a.C., se produce la fundación de la mítica ciudad de Roma. En 1211, inauguración del pórtico de la gloria de Santiago de Compostela. 1519, Hernán Cortés desembarca en la playa mexicana de la actual Veracruz. Ya en 1866, la reina Isabel II de España pone la primera piedra de la Biblioteca Nacional en Madrid. 1961. Yuri Gagarin es el primer hombre que alcanza el espacio oficialmente, exterior. Oficialmente, Carmen, oficialmente. ¿Ya recuerdas el programa de astronautas? Ya hablamos aquí que no fue el primero. Parece que había tres anteriores. Pero según las efemérides que se dan este día, sí, que Yuri Gagarin. 1968. El periódico egipcio Watami publica la curación inexplicable de Farouk Mohamed, que estaba a punto de ser operado de gangrena. Pero tras ver la aparición de una figura que identifica con la Virgen en Zeitún, el Cairo, los médicos certifican que está completamente curado. 1997. España lanza con éxito el Minisat, primer minisatélite de investigación totalmente español que fue puesto en órbita por el cohete Pegasus. Repaso, 3:32, casi 10 grados de temperatura en la Gran Vía, en el 32, donde estamos, donde está Radio Madrid y desde donde hablamos para toda España y para todo el mundo. milenio3@cadenaser.com, mails abiertos para todos, 900 100 800, imposible pararlo, debíamos haber dedicado quizá toda la noche a vuestras llamadas. Ahora rápidamente pasaremos con ellas, pero eso sí, cita ineludible, a estas horas siempre, los libros, nunca nos olvidamos de la lectura, ese archivo importante de cada investigador que nosotros ponemos aquí para intentar aprender de esos maestros que hicieron grandes obras. Abrimos nuestra biblioteca. La biblioteca de Milenio 3. Un libro que no creo que sea fácil de encontrar tampoco, pero que está todavía a la venta, Carmen. Sí, Kerr. Se trata de Mouros, Ánimas, Demonios, el imaginario popular gallego. Su autora, María del Mar Linares, y la editorial Acal Universitaria. Es un gusto ver también a las mujeres escribiendo de estos temas, Iker. Sí, sí. La autora hace un estudio de los aspectos simbólicos de la cultura popular gallega. Entre otras cosas, habla sobre las ánimas del purgatorio. De ellas dice que dan avisos de muerte, además de los golpes, ruidos, luces. También son provenientes de otro mundo. Puede verse el alma o figura del que va a morir. También son almas que solicitan de los vivos misas para salir del purgatorio o que los vivos cumplan promesas que ellos no pudieron realizar. Habla de cousas do demo, de trasnos, que son seres que trastornan el orden doméstico, esa especie de duendecillos, sí, que lo llaman Alemania en otros sitios, y engañan al caminante, y como no, de los demonios. De estos dice que el demonio escoge algunas fuentes y también encrucijadas para reunirse con sus súbditas, las meigas, esas brujas tan míticas en Galicia, ¿verdad, Iker? Sus apariciones a los humanos se realizan también en los caminos, tomando la forma de algún animal o luchando con lo que se encuentra. Título, Carmen, además un trabajo antropológico, nunca lo olvidemos, de la prestigiosa editorial Acal, de una colección, los libros naranjas de Acal, que son norma en muchas universidades para estudiar antropología. El título, Mouros, Ánimas, Demonios, el imaginario popular gallego. Y hoy un programa muy especial para nosotros, un tema que nos habéis pedido constantemente, los sacamantecas, y yo hacía un pequeño trueque, un pequeño cambio. Hablábamos y empezábamos con los cordeles, pliegos de cordel, cantares de ciegos. Bien, lo hacíamos con el inicio de una película sensacional, la película prohibida en la democracia, El crimen de Cuenca, de Pilar Miró. Sobre ese guión se hizo un libro, una fotografía impresionante con Daniel Dicente y Manuel Cervino. Bueno, pues representando, haciendo de aquellos dos pobres hombres que en Osa de la Vega, en el 21 de agosto de 1910, fueron acusados de un crimen que nunca habían cometido. Es la historia, vamos a dedicarle, fijaros, un programa entero a esta historia. Probablemente el mayor error judicial, o uno de los mayores, de antes de la guerra. Al final jueces, guardias civiles, dicen en los pueblos que se pegaron un tiro cuando comprobaron que José Grimaldos, conocido como el Cepa, no había muerto despedazado y descuartizado por aquellos dos hombres de mala fe, sino que vivía en otro pueblo y que acudió de repente, años después, a pedir una partida de bautismo porque se quería casar. Fue cuando se dio cuenta la autoridad que habían torturado, masacrado, arrancado las uñas, los dientes a dos personas que no tenían culpa. Esta es la historia del crimen de Cuenca, una película prohibida y un libro, el de Lola Salvador Maldonado, escrito en aquel mismo año, en 1980, que tuvo 13 ediciones, ni más ni menos, y que publicó Argos Vergara. Un libro que nos sirve para una historia con la que ya empezábamos, ese ciego cantando: hijos que tengáis parientes, parientes que tengáis suegras, vaya crimen más feo en la provincia de Cuenca. Dos recomendaciones, una muy antigua, El crimen de Cuenca, una moderna, Mouros, ánimas, demonios. Y ahora, para dejar paso a muchos minutos de vuestras llamadas, adelantamos todo lo que tenemos y nos vamos, Carmen, si te parece, con un informativo repleto de actualidad. Realidad. Milenio 3 en la cadena SER. Y el conductor de la nave, don Antonio Bravo, que nos pone ya esta sintonía, que significa que llegan las noticias, noticias que nadie os cuenta, noticias de otra realidad, noticias que habitualmente ocupan un pequeño espacio en los periódicos. Por cierto, que a través de EFE y Europa Press acaban de llegarnos, datos de nuevas caras en Belmez. Creemos que no es del todo correcto, creemos que no hay nuevas caras en Belmez, sinceramente, pero, bueno, informaciones que se dan a veces de una forma un poco extraña. Y también de un congreso que hacia junio se va a hacer allí, del que informaremos. Carmen, dos catedráticos de Valencia, y esto va a ser tema también para futuros programas, descubren un hallazgo importantísimo: huellas de vértebras por vez primera y de costillas en un tema que tú conoces bien, la sábana santa. José Delfín, catedrático de la Universidad de Valencia, y Margarita Ordey, catedrática de dibujo, que además pertenecen al Centro Español de Sindonología, han detectado por primera vez en la sábana santa huellas de las vértebras del cuerpo que envolvía y que quedó marcado en la tela. El hallazgo tuvo lugar cuando Margarita se disponía a hacer un dibujo sobre la posible musculatura del cuerpo que aparece en la sábana santa. Para ello colocó unos acetatos sobre una fotografía de más de 2 metros de la tela. Entonces se dio cuenta que la parte superior de esta había huellas de vértebras. Según los expertos, este hallazgo confirmaría la teoría del físico de la NASA, John Jackson, de que el cuerpo que aparece en el lienzo de Turín pudo traspasar la tela en que quedó grabada la imagen. Y en la sábana santa hubo mucha polémica con el carbono 14, ¿os acordáis todos? Carmen Porter, en su libro La sábana santa, fotografía de Jesucristo, también del Archivo del Misterio, el mismo, la misma colección que tengo el honor de dirigir y que hoy sorteamos uno de sus ejemplares, El secreto de la gran pirámide, de Manuel Delgado, pues resulta que tú hablabas de ese extraño análisis. Y ahora parece que el carbono 14 sí que dice el sí a otra reliquia del pasado, al rey Salomón. Dos arqueólogos y un especialista en el estudio mediante el carbono 14 han asegurado que gracias a las dataciones realizadas en el yacimiento de Tel Rehob, en el norte de Israel, se ha podido saber que durante el reinado del rey Salomón, Jerusalén era un estado próspero y de una rica cultura. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Jerusalén, Julio de la Guardia. Según los resultados de una investigación hecha pública esta semana por la Universidad Hebrea de Jerusalén y divulgada por la revista Science, el reino bíblico de Israel podría haber constituido un estado unificado y próspero 10 siglos antes de Jesucristo. De acuerdo a las conclusiones presentadas por el reputado arqueólogo israelí Amichai Matzar, el reino de Salomón, que se fecha entre los años 965 y 932, podría haber sido ya escenario de un florecimiento económico, urbanístico y cultural. Los estudios realizados hasta ahora asignaban este florecimiento de la monarquía israelí al reinado de Omri, es decir, a partir del 886 antes de nuestra era. La tesis de Matzar se apoya en los resultados de las excavaciones que está dirigiendo en el enclave de Tel Rehov, próximo a la ciudad de Bet-Shean, situada en la parte norte del Valle del Jordán. Según Matzar, las pruebas de carbono 14 demuestran que Tel Rehov experimentó un desarrollo similar a Hazor, Megiddo y Gezer antes de ser destruida por el ejército egipcio poco después de la muerte del rey Salomón. Sin embargo, otro conocido arqueólogo, Israel Finkelstein, ha reaccionado asegurando que la tesis de Machar no se sostiene y adelantando que prepara una respuesta con sus propias dataciones de carbono 14. Don Julio de la Guardia, como tantos otros grandes corresponsales de la SER que se han sumado a esta aventura, y de verdad que nunca se lo agradeceremos lo suficiente, informando desde cualquier punto del mundo. Otro compañero es Cristian Rifo, al que tendremos próximamente, pero vamos a adelantar la noticia que ha surgido precisamente hoy. Extraño animal capturado en Chile, Carmen. El animal fue capturado por Samuel Cayumán el pasado miércoles en el sector Rinconada, en Chile, donde tiene su vivienda. Esa noche escuchó unos extraños ruidos en el gallinero y decidió acercarse a ver qué sucedía. Abrió la puerta y cogió una de las gallinas. Al sacarla fuera del gallinero se dio cuenta de que el cuello del ave colgaba un animal del color negro y peludo que había succionado toda la sangre de la gallina. En plan vampírico. Asustado, Samuel mató al animal y al día siguiente lo trasladó a un laboratorio donde está siendo estudiado para precisar de qué especie se trata. Según los vecinos, Iker, se trata del chupacabras. Bueno, y también incluso en Argentina, hablaremos y tendremos crónica la semana que viene, también otro animal de este tipo capturado. Y por último, Carmen, arqueólogos buscarán la cuna de los vikingos para cumplir el sueño de un gran aventurero, de un nombre mítico, Thor Heyerdahl. Un grupo de arqueólogos rusos ha anunciado que cumplirán el sueño del explorador fallecido hace un año, Thor Heyerdahl. Este era encontrar las raíces de los vikingos en el norte del Cáucaso. Según Heyerdahl, ese pueblo de navegantes tuvo su origen en las orillas del río Tana, pero la presión de los romanos les hizo emigrar al norte hasta alcanzar Escandinavia. El aventurero noruego buscaba una mítica ciudadela y su necrópolis, datadas entre el siglo I antes de Cristo y el siglo II de nuestra era. Arqueología, criptozoología, captura de animales extraños, apariciones, la Sábana Santa que revela nuevas noticias. Vamos a tener que dejar incluso la historia perdida, ese gran libro también y gran sección de nuestro amigo director de la revista Arqueología, Nacho Ares. Volveremos con ella la semana que viene, porque queremos dar ya paso durante estos 20 minutos que restan a vuestras llamadas y a los mails. Nos habéis sorprendido por completo con vuestra reacción. 900 100 800, teléfono abierto, milenio3@cadenaser.com. Carmen Porter que ya vuela hacia allí como una centella, y vamos a intentar charlar un rato, preguntar cosas y entrar en esos sorteos. Vamos para allá. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. Antes que nada, incluso para abrir fuego, estoy pensando que hay una pregunta pendiente. La remitía Carlos Fernández Fernández desde Canarias. Y bueno, nos decía un montón de cosas, entre ellas que su abuelo de 88 años nos escuchaba, cosa que nos enorgullece también realmente, y nos preguntaba por otros misterios que no fueran los típicos que habitualmente sobrevuelan Canarias, nunca mejor dicho, los ovnis, los objetos volantes no identificados. Bien, Carlos, vamos a preparar una respuesta como se merece, una investigación como se merece, sobre otros casos canarios. Por ejemplo, si te parece, y ahora mismo, si Antonio Bravo tiene a bien, vamos a escuchar una historia sobre el Valvanera. Es muy breve, una historia de esa tierra tuya, de Canarias, de Carlos Fernández Fernández. Un saludo para ti, para tu abuelo, un misterio que no tiene nada que ver con ovnis. Le llamaron el Titanic Canario. A la vuelta estamos con vuestras llamadas. El viejo barco Valvanera, de la línea Pinillos Izquierdo, llegó al puerto de La Cruz un 16 de julio de 1919. En su interior se hacinaban 1.600 pasajeros. La mayoría eran canarios, dispuestos a zarpar rumbo a Cuba. 37 de ellos murieron en los primeros días del trayecto, a consecuencia de las condiciones higiénicas y, sobre todo, por la proliferación del virus de la gripe, extendido entre los viajeros de tercera clase. Según comentó la prensa, algunos cadáveres fueron arrojados por la borda antes de las paradas de Cádiz y Barcelona. 100 enfermos más fueron ingresados en un sanatorio. Uno de ellos, Juan Parrilla, volvió de su estado de fiebres el 20 de septiembre, justo a la misma hora en la que se conocía en España la trágica noticia. El vapor Valvanera había desaparecido. Pero desde el primer instante, el último viaje de la Valvanera estaba envuelto en negros presagios. La rotura de un ancla, en brusca maniobra saliendo del puerto de Santa Cruz de la Palma, fue considerado mal augurio por parte de los marineros. Ese mismo día y no otro, Ramón Martín Cordero enviaba desde la cubierta una misiva a su esposa, Mercedes Polanco Cano, y en ella le comentaba su intuición de muerte cercana. Entre las decenas de personas que cancelaron su pasaje en el último minuto, se encontraba la familia de la niña de 5 años, Ana Pérez Zumalve, quien lloraba desconsolada en el muelle, asegurando que ella jamás montaría en aquel barco, que aquel barco lo tripulaba el diablo. El 19 de septiembre, el cazasubmarinos US-203 de la Marina Americana fue enviado a la zona para inspeccionar. No se encontraron cadáveres, ni indicios de que nadie intentase salvarse arrojándose por la borda al agua. No había absolutamente nada. Solo un barco, un esqueleto vacío. Al final de la ensenada, aparecía el herrumbroso Valvanera, plácidamente alojado en las arenas del desierto del fondo de los mares. Solamente una cabeza de varón, seccionada, sin cuerpo, fue vista como si fuera centinela flotante de aquel cementerio submarino. Sin embargo, una pregunta desde entonces jamás ha sido respondida: ¿dónde han venido a parar 1.600 pasajeros? La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Y ya estamos aquí en la última recta con vuestras voces y preguntas, de verdad. Tenemos que decir, por favor, 900-100-800, cerrados los teléfonos, no se puede volver a llamar porque ese Carmen Porter con varias líneas no puede ni descolgar el teléfono porque continúan llegando las llamadas. Para que nosotros podamos devolveros siempre la llamada, por favor, ya se cierran los teléfonos. Iván desde Madrid, lo tenemos ya. Buenas noches. Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, gracias. ¿Qué querías preguntarnos? Bueno, pues quería proponer un tema. Bueno, perfecto. Agradecerte por tu programa. Muchas gracias. Y bueno, pues sería en relación a las sociedades secretas. Ajá. Un tema de mucha actualidad, porque me refería a algunas que incluirían a altos mandatarios del régimen estadounidense, como son el Comité for Foreign Relationships, el CFR, la Trilateral, y otra que tiene un nombre un poco dantesco, que es la Orden de la Calavera y los Huesos. Tremendo, con ese nombre. Sí, sí. Y bueno, pues parece que está bastante documentado. Hombre, yo no tengo información privilegiada, vamos, pero hay libros por allí. Pero lo vamos a conseguir, Iván. Muchísimas gracias, compañero. Entramos contigo en el sorteo. Escúchanos a través del receptor, va a ser mucho más rápido. Y necesitamos responder en un minuto, ¿vale? Vale, muchas gracias. Pues sobre sociedades secretas, para el amigo Iván, vamos a hacer varios programas. Y yo soy como Iván, y el equipo yo creo que también es como todos vosotros. Tampoco somos expertos, es decir, podemos contar con los que de verdad parece que sí que se hayan estudiado. Hay varios especialistas que están sacando y van a sacar historias sobre, por ejemplo, los misterios del 11S. Os adelanto ya que dentro de muy poco, también en el Archivo del Misterio, va a haber un libro sobre este asunto, sobre el enigma de las grandes tragedias, sobre quién andaba detrás, sobre si sabía, si no, y os aseguro que vamos a tenerlos aquí y va a ser impresionante. Por ejemplo, Enrique de Vicente, ese buen amigo director de Año Cero, te prometo, Iván, que lo vamos a traer y nos va a contar muchas cosas, por ejemplo, de la Trilateral y de esas sociedades por las que nos has preguntado y que parece que están ahí atrás en la tramoya de las cosas. Tenemos ya a Trini desde Almería. De Almería hablamos hace bien poco en Milenio 3. Trini, buenas madrugadas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Felicidades por vuestro programa. Pues muchísimas gracias. Dinos, ¿qué querías comentarnos? Pues mi historia es sobre un colegio que estaba cuando Franco era un internado de niños, ¿no? Ajá. Y entonces pues maltrataban a los niños y a uno de ellos lo mataron. ¿A uno de ellos lo mataron? Me imagino que te refieres a personas, profesores o médicos o algo del internado. Monjas. Monjas, caramba. Sí. Entonces enterraron al niño y bueno, ahora edificaron un colegio encima y en el colegio pues se escuchan cosas raras, ¿sabes? ¿Y a qué te refieres, Trini, con cosas raras? ¿Voces o golpes? Sí. El director tiene dos cintas de psicofonía grabadas bajo llave y no las quiere enseñar a nadie pues para no escandalizar a la gente, ¿sabes? Tremendo. Y bueno, de momento, Trini, te agradecemos un montón. Siempre decimos que vosotros sois os consideramos de verdad corresponsables de este programa y que cualquier noticia que podéis darnos o podéis investigar nos interesa. Y podríamos decir, ¿es Almería capital o es algún pueblo? No, es Almería capital. ¿Es Almería capital? Sí, sí. Bueno, pues yo te pediría que desde luego, no sé, si quieres darnos algún dato más, quizá... Sí, sí, sí, tengo varias cosas que contar. Ajá. La vida. Entonces, pues, por ejemplo, hoy una amiga y yo hemos estado a ver, investigar, desde fuera hemos llevado unos prismáticos, porque según dicen los vecinos que se ven siempre encenderse luces y apagar, y allí no vive nadie. Ajá. Entonces hemos mirado y entre unas ventanas sobre una rendija con una luz abierta, a esa hora, ¿sabes? ¿Y? Y no creo que se la hayan dejado abierta. O sea, está abierta ahí. Caramba. ¿Y tú has llegado a presenciar esas voces, esas cosas, Trini, personalmente? No, porque no hemos podido saltar la valla, ¿sabes? Bueno, pues lo que te decimos, y aparte de enviarte un abrazo, es que de verdad os metáis ahí a fondo e intentéis primero acceder, si es posible, a esas psicofonías. Y cuando tengas cualquier cosa, no dudes en llamarnos o escribirnos, que te daremos paso para que nos sigas contando esa historia, que estoy seguro que ha puesto los pelos de punta a un montón de gente. Trini, gracias. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Os pedimos disculpas porque tenemos que ir bastante rápido. No esperábamos a estas horas de la madrugada esta repercusión, esta respuesta en todos vosotros, y os la agradecemos. Javi de Granada, buenas madrugadas. Hola, buenas noches, Iker. Te escuchamos un poquito ahí como con interferencias. Cuéntanos. Mira, era para preguntarte porque hace mucho tiempo, ¿no?, estaba durmiendo y vi una silueta así como de un hombre con una espada, y siempre que hablo del tema es que me asusto y todo, ¿eh? ¿Un hombre con una espada? Sí, como una cimitarra. ¿Pero te refieres dentro de tu habitación? Sí, y un día te escuché a ti hablar. ¿Y apariciones de ese tipo? Sí, y luego pues al año siguiente, bueno, yo se lo conté a mis padres y eso, y luego a los dos años pues mi hermano le pasó lo mismo. Y, ¿en la misma habitación tu hermano vio lo mismo? Sí, a los dos años. Y luego mi padre pues nos contó que él, al comprar la casa, pues vio lo mismo, una noche. Caramba. Javi, apasionante, te intento responder en un minuto, ¿vale? Vale, muchas gracias. A ti. Hasta luego. Pues esos casos que pues le ponen una carne de gallina. Y yo te puedo decir una cosa, Javi. Estoy seguro que hay mucha gente que cuando le comentas esto lo dices, esbozan una sonrisa. Yo te creo. Yo te creo, no sé si te puede valer de algo o no, pero yo creo en tu testimonio, porque precisamente yo me he encontrado decenas de casos parecidos. ¿Qué recomendarte? Primero, que nadie sabe qué es, eso seguro. Segundo, que podría tener una explicación natural. Tercero, que no te va a hacer ningún daño, eso no tengas el menor temor. Cuarto, que desconfíes de los que vayan a sanar ese lugar o que intenten, bueno, pues decirte que tienen el remedio, porque nadie sabe qué es. Quinto, que hay muchísima gente como tú, de todo rango y de toda sociedad, que ha visto lo mismo y que está ahí el misterio. Lo más importante de todos estos puntos, Javi de Granada, no te sugestiones, no pinches casi en ello. Son cosas que pasan en determinados lugares y que estoy seguro que no te van a crear mayor problema. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. De verdad, amigos, una auténtica alegría. Estamos viajando por toda España. Está Carmen Porter y Antonio Bravo trabajando ahí a tope los dos en la pecera, que en este caso no es una pecera, es una auténtica nave que viaja rumbo a los espacios desconocidos. Armando de Castellón, buenas madrugadas. Hola, buenas. ¿Cómo estás, Armando? ¿Qué quieres contarnos? Mira, pues quería proponeros a ver si podíais hacer algún programa sobre lo de la alternativa 3. Ah, interesante. Armando, cogemos tu petición y te lo comento en un par de minutos, pero creo que hay novedades, ¿vale? Gracias. Vale, pues. Un sinfín de amigos que estamos conociendo. Vamos a preparar varios programas con vuestras llamadas. Armando se refiere a un vídeo muy polémico, Alternativa 3. Yo lo subí hace un tiempo a nuestra página, la página de este programa, ya la conocéis todos, ikerjimenez.com. Creo que también milenio3.net puedes acceder a la misma página. Es nuestra página. La que hemos hecho y la que seguimos manteniendo con todos los programas de Milenio 3. Yo tuve parte de ese vídeo, soy bastante escéptico. Se hablaba de la historia de unos científicos raptados y que sabían secretos más allá de lo políticamente correcto y que se referían a Marte. También se habló de un viejo amigo, yo he tenido la fortuna de trabajar con él, Fernando Jiménez del Oso, muchos años, que, bueno, decía en televisión española que ese vídeo le costó muy caro, decían otras personas, no él, por supuesto. Bueno, hablaremos de ese tipo de historias, casi en la conspiranoia. Lo haremos con Santi Camacho, el que más sabe de eso, Alternativa 3, prometido, Armando. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Y vamos a una ciudad magnífica y querida por todos nosotros, de lo más bonito de Europa, sin duda alguna, de Donosti, San Sebastián. Neftalí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, mira, salgo de trabajar. Bueno, pues, ¿qué nos quieres comentar, compañero? Bueno, pues quería comentaros sobre... Bueno, en estas fechas se ha comentado mucho sobre la figura de Jesucristo, la Sagrada Santa. Claro. Y he oído que se había datado ya, que se había comprobado que la urna que se encontró, bueno, que tenía los huesos de del hermano de Jesús, según ponía por fuera, uh-huh, que se había datado y que efectivamente era del siglo I. Te comentamos ahora lo que sabemos el equipo hasta este momento, Neftalí. Mil gracias, escucha por el receptor, gracias. Enhorabuena, ¿eh? Gracias. Bueno, lo que sabemos es no es tan concreto. Sí que los primeros análisis de esa urna a la que dedicamos un programa con Nacho Ares, director de la revista Arqueología y autor de esa sección que tanto os gusta, La Historia Perdida, resulta que, bueno, parece ser que sí, que podía ser más o menos del 73 o del 36. Había ahí unas dudas. No está claro, no está claro. Falta un análisis en Toronto, en Canadá. Lo que está claro de verdad es, y esto es tremendo y no lo comentamos en su día, es que la urna en su primer traslado, parece mentira, va y se rompe. La parte frontal donde venía la inscripción se rompió. Así de claro, así de sencillo. Seguiremos informando, Neftalí, desde Donosti. Y tenemos ya en un tropel de llamadas que no paran de llegar a ese 900-100-800, ya es imposible, por supuesto, tomar más nota, Jesús de Barcelona. Buenas noches, Ike. Buenas noches, compañero. Es que hablo contigo, ¿eh? Perfecto. Bueno, quería hacer dos cosas rápidas, ¿eh? Primero, si vas a estar el día de San Jordi aquí en Barcelona firmando algunos de tus libros. Y luego, uh-huh, la segunda, pues, si habías podido dedicar un programa a caso Roswell. Y a caso la Área 51, que creo... Área 51. Sí, que está, creo que está relacionado con el caso Roswell. Perfecto, compañero, te contestamos ahora mismo. Muy amable. Gracias. Gracias a ti, Jesús. No podré estar en San Jordi, por varias cuestiones familiares y personales me es imposible desplazarme a esa bendita fiesta de los libros. Habrá más años y habrá muchas ciudades y ojalá podamos sacar el programa a la calle, os lo prometo. Área 51, pues muy pronto. Sabéis que hace poco Javier Sierra estuvo aquí con Roswell y hablamos con los testigos, los heréticos testigos del misterio. Bueno, pues Área 51, por supuesto que sí, y muy pronto, compañero. Y nos vamos a un lugar absolutamente privilegiado. Ojalá estemos pronto. Tenemos muchos amigos allí en Canarias. Carmen, buenas madrugadas. Carlos, perdón, buenas madrugadas. He confundido yo el nombre. ¿Carlos? Carlos, sí. ¿Cómo estás? Buenas madrugadas. Estoy bien, Iker. ¿Qué quieres comentarnos, compañero? Pues yo cuando tenía 10 años tuve una aparición mariana. Ajá. A raíz de un accidente de coche. ¿De un accidente de coche? Sí. ¿Pero en el mismo momento del accidente te refieres? En el mismo accidente me dio una vuelta el coche de campana. Yo no lo vi porque mi madre estaba asomada y para cruzar la carretera, ¿no? Yo tenía dinero en la mano y mi madre me mandó a cruzar y yo sé que vino un coche y me levantó, dice mi madre, a metros. Y caí y me vino como una luz y me dijo una señora, levante. ¿Una señora? Una señora. Tú viste una señora, pero que igual no era física, sino viste una imagen o algo. Es que tenía pocos años y no sabía de qué era. Tremendo. Y cuando estaba de pie, me oriné encima, ¿no?, del impacto. Y no tenía ni un rasguño, ni un morado, no tenía nada en el cuerpo. Carlos, realmente impactante. No tenemos tiempo para nada más, compañero, pero te aseguro que vamos a tocar temas como ese. Las visiones en estados alterados de conciencia, en umbrales entre la vida y la muerte. Lo vamos a hacer con médicos, lo vamos a hacer con todos los documentos, como aquí tenemos por costumbre. Gracias desde Canarias, compañero. Magnífica tu y fuerte tu experiencia, Carmen. Increíble. No da tiempo para más. Los teléfonos reventaban. Haremos un programa especial solo con llamadas, lo prometemos. Voy a dar los ganadores. Antonio Santiago Díaz. Tiene un ejemplar de ese magnífico libro. Y también Josef, que nos llamaba desde Melilla. Pues los dos, ese libro. Os dejamos ahora con los servicios informativos de la SER y con el maestro Roberto Sánchez, no os lo perdáis. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER.